Saludos desde la M30 en el cuarto día de estado de alarma y último día de puente. 7.000 policías y guardias civiles están vigilando con lupa los desplazamientos de los madrileños desde primera hora de la tarde. Haciendo controles aleatorios, se van moviendo para impedir que los conductores se vayan pasando información de unos a otros. Los puntos de control se sitúan no solo en carreteras de entrada y salida a la capital, sino también en los aeropuertos madrileños y en las estaciones ferroviarias. Me cuentan que están poniendo pocas multas y que la mayoría de los conductores están cumpliendo con las normas. Pero recordemos que son 600 euros las sanciones a las que se enfrentan los que intenten saltarse las restricciones de Madrid y de los otros municipios confinados. Solo pasan los que tienen causa justificada para salir o entrar de Madrid. El resto, media vuelta y sanción. Unos controles que se van a repetir al menos durante las próximas 2 semanas.